Hoy pude ver quién soy, conocerme. Sobre la operación siglo XX y el atentado a Augusto Pinochet. Todo estaba minuciosamente calculado. Los pasos del dictador habían sido estudiados y si todo salía bien, no debía haber sorpresa alguna. Los trabajos de inteligencia indicaban que, como cada fin de semana, Augusto Pinochet viajaría a su mansión en el Melocotón, una pequeña localidad cordillerana. Para acceder a ese lugar, era preciso recorrer una ruta que atravesaba los cerros, entre barrancos y cumbres. La operación sería llevada a cabo por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y una cruz en el calendario marcaba el día 31 de agosto. Sin embargo, cuando todo estaba listo, horas antes de dar inicio a los preparativos finales, los medios informaron el fallecimiento del expresidente Jorge Alessandri Rodríguez. Los planes debían cambiar rápidamente. Con la fecha modificada, los militantes se dirigieron a la localidad de San Alfonso. Ahí se establecieron durante una semana haciéndose pasar por seminaristas de una orden religiosa mientras aguardaban pacientemente. A tan solo unos pocos días de que Pinochet festejara los 13 años del golpe de Estado, llegaría la noticia que esperaban. A partir de ese momento, el plan se ponía en marcha. El 7 de septiembre de 1986, dos mujeres integrantes del FPMR, que se encontraban en un pueblo cercano, se comunicaron con el resto del grupo para informar que la comitiva presidencial estaba pasando frente a ellas. Eran las 18:20 y sabía que en pocos minutos podían cambiar la historia de Chile para siempre. Sin perder tiempo, el grupo partió hacia la cuesta de Achupallas, cargando fusiles, lanzacohetes, granadas y una ametralladora. A las 18:35 tomaron sus posiciones tal cual lo planeado. Desde un escondite observaron a los autos acercarse y cruzaron un vehículo con una casa rodante en el medio del camino. Cuando la comitiva llegó al lugar esperado, comenzaron el ataque. A los primeros disparos, la seguridad del dictador intentó comunicarse con otras unidades para descubrir que ahí no había señal. El lugar no había sido elegido al azar. Atrapado, el blindado de Pinochet intentó girar para regresar. En ese momento, alguien apuntaba y disparaba con el lanzacohetes. El auto del dictador recibió el impacto, pero el explosivo no detonó. La corta distancia lo había salvado. En medio de una balacera que duraría 6 minutos, 5 escoltas resultarían muertos y otros 11 heridos. Cuando el fuego cruzado se detuvo, los atacantes se retiraron sin estar convencidos de haber logrado el objetivo y partieron rumbo a Santiago. Sin embargo, el destino les había deparado una imprevista suerte al dictador. Pese al sinfín de balas y explosiones, había logrado sobrevivir. Horas más tarde, la prensa informaba los hechos y desde los altos mandos se enviaba en código una orden que decía: el cóndor tiene hambre. Era el comienzo de una brutal cacería. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Un día, décima temporada. Bien, volvemos acá al aire de Radio Tinku 107.9, la radio sin patrones. Con lo que leías, yo recuerdo ese día, como para no olvidarlo, ¿no? El domingo, la familia reunida. Muchos años recordé la peli, ahora estoy en la duda si era Star Wars, lo que estaban dando en la tele. Muchos años recordé... Y de repente se corta, no hay más peli y Cadena Nacional atentan contra Pinochet. Recuerdo a mi papá diciendo, uy, qué tiempos jodidos que se vienen ahora. Y así fue. Después salió una casa de bruja impresionante. Yo tenía un tío que trabajaba en Derechos Humanos, que había podido volver al país. Y recuerdo preguntarle... Porque mucho se ha hablado de un autoatentado para que se hace muchas veces. Y dijo, no fue un autoatentado, pero este hijo de puta, que se me acuerdo, no sé cuántas vidas tiene, que era imposible que saliera vivo y salió vivo. Teníamos unos amigos militantes que no los vimos más. También, ahí vamos de vuelta a preguntarle a mi tío y dice, lo más probable es que se haya, mucha gente pasó la clandestinidad por la casa de brujas que se había desatado. Entonces dice, él no nos podría afirmar lo que habían hecho, dice, pero por lo poco dice que pude saber, es lo más probable que hayan pasado solo a la clandestinidad. Nunca más nos volvimos a ver a ellos, era una parejita joven, militaban por el frente, y nunca supe qué pasó con ellos. Pero salíamos del colegio y te estaban apuntando, se puso re áspero. Y el destino es así, sí, con personas muertas. Y los tipos fueron con la convicción de que lo iban a matar y no le importaba morir en ese momento. Sí. 11 heridos y el tipo salió. Sí. Ileso. Y bueno, ya no mala. Sí. Sí, a mí me resulta interesante porque, digo, más allá de lo por ahí pintoresco del asunto y más que hay muchos relatos de esto, ¿no? Sí. Está el preparativo del atentado al avión cuando iba a aterrizar Videla, que no calculó la cantidad de concreto bien, que explotó, pero que no llegó a dañar el avión. Pero lamentablemente la historia tiene metida adentro la respuesta del por qué no, me parece. Digo, el grupo de iluminados, más allá de lo pintoresco que por ahí para los desposeídos sea el guerrillero heroico, ¿sí? el combatiente y demás, la historia te muestra que 5 personas quieren reemplazar a millones y en ese intento de reemplazo y en ese acto fallido lo que logran es desatar una cacería brutal que el Estado por lo general despliega sobre todo, no es que salen a buscar, o sea, aprovechan para salir a buscar estudiantes, dirigentes, obreros, periodistas, y la respuesta organizada del Estado, y sobre todo un Estado genocida, suele ser bastante más brutal que el hecho de haberse cargado a un viejo sorete. Sí, a ver... Siempre estoy en desacuerdo de el tema de las armas, ¿no? Pero no es admirar la convicción. No, la convicción, eso, obvio, de que iba, obviamente. Porque recuerdo haber visto uno de los documentales sobre Trelew, visto 2 o 3, y en uno de los involucrados Me quedó tan grabado que dijo: ¿sabes qué nos pasó para haber podido escapar todos? Convicción. Nos faltó la convicción de que lo íbamos a lograr. Llegó ese momento y dijimos: esto va a fallar. Y por eso no logramos irnos todos. Nos faltó convicción. Y estos que tenían la convicción. Sí. No sé qué hubiese pasado si lograban matar a Pinochet. Claro, sí, sí. Podemos especular 20.000 cosas. Sí. Pero esa convicción. Hay que. A un tipo, estamos hablando de 5 custodios más 11, 16. Por lo menos tenía 16. Tenía 16 y los tipos fueron. Recuerdo las imágenes que mostraban del atentado, de los tipos ahí muertos, viste, ahí tirados en el auto, de cómo quedó el auto. Y vos decís, salió vivo. No sé, algún creyente diría, no era su destino, no era su momento, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No era su. Andás a dar, O sea, hay una película que se llama Matar a Pinochet y lo relata. El diablo blinda bien sus autos. ¿Cuánto tiempo más estuvo Pinochet en el poder después de eso? Eso fue en el 86. En el 86 se fue, en el 90 se fue. 4 años más. 86, claro, sí, sí. Ya está, estaba ya bastante debilitado, no daba más y por eso llama al referéndum. En realidad llama él un referéndum diciendo si querían que siga o no, y obviamente lo perdió. Me imagino, bueno, te lo pregunto a vos, pero a ver, yo elucubro que después de 13 años del golpe, no sería, ese periodo no sería tan sangriento como había sido los inicios del golpe. Mira, vos sabés que el año, yo me vine en el año 88 o año 86, por ahí se había recrudecido bastante. Seguramente fue más sistemático al principio, pero o después de este atentado se recrudeció. Mira, yo en el 86, debe haber sido por ese año, que reemplazo un compañero, la FESAS, la Federación de Estudiantes Secundarios, por el colegio mío. No todo clandestino, obviamente. Sí, claro. Y viene este chico, yo habré tenido 15 años, 14, 15 años, él tenía 15. Le da un año mayor, así que yo le tengo 14. Me dice: mira, yo voy a dejar esto, te tengo confianza, quiero reemplazarme vos. Y yo le digo, porque yo, me decía él, yo necesito irme a vivir al campo. Seguramente lo contaron 10 años más de una vez. Yo me voy al campo, necesito despejarme. Él estaba flaco, había estado 15 años, 3 meses en cana. 3 meses. Por su militancia, ¿no? Entonces salió, pero él hizo un poco de trabajo, digamos, de inteligencia, por llamarlo así, o como un par de cosas, y dice: yo necesito descansar. Un pibe que ya no tenía sus 15 años, ¿no? Eran 15 años, pero olvídate, después de 3 meses de ser torturado, de un montón de cosas, necesitaba irse, y así había recrudecido. O sea, estamos hablando de esto, y así tuvo un par de compañeros, y en esa militancia me encontré con un par de gente. No estoy de acuerdo con las armas. Pibes de 13 años que te decían, cuando empecé a participar en la FESA, que te decían cómo armar una FAL, cómo esto, cómo era. Y vos decís, wow, 12, 13 años, y cómo ya estaban preparados para eso. De hecho, era como un honor que te invitaran al MIR, por ejemplo. Y a mí vino muy solemnemente una de las chicas, decía: yo quiero llevarte este fin de semana porque quiero invitarte, y ya hablé con los compañeros para que ingresas. Y yo lo rechacé porque jamás me imaginé agarrando un arma. No, es eso. Yo le dije: no estoy de acuerdo en la lucha armada, pero era todo un. Y estamos hablando de chicos 13, 14, 15 claro. años, 16 años, y yo te estoy hablando de años, no sé, entre, capaz que entre el 84, 87, 88, yo me vine, o sea. Pibes de que tenían mi edad, muy chico, y era muy jodido, muy jodido. Seguramente ya no fue como la misma cacería del 70 y, del 73, pero sí era bastante. Esta gente, yo no sé, por ejemplo, que te digo, después del atentado que nunca más vimos, nunca supe si ellos decidieron pasar a la clandestinidad o cayeron en todas estas redadas que estaban haciendo por todos lados. Pero imagínate que para el golpe yo tenía 2 años y yo recuerdo los atentados de que aparecían, se encontraron 5 guerrilleros en un departamento y hubo un enfrentamiento y era una bomba que había estallado. Entonces, son años después que se siguió muy jodido, muy jodido. Una luz que me alumbra en la oscuridad. Vamos a cambiar. Sí. La onda, vamos a ir a una de nuestras columnas. Vamos. Vamos. ¿Qué columna vamos a presentar? Y vamos a escuchar a Paula Graciela Escurra con su columna de Economía y Feminismo. Vamos. Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa, y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me... Buenas noches, mis queridos oyentes. Este próximo domingo, el 8 de octubre, voy a estar en la Feria Violeta Maite Amaya, junto a Romina Paliguoda y Ana Sabó, dictando un taller que se llama Los cuatro cuerpos de mi emprendimiento, una mirada holística. Si bien el nombre puede parecer un pelín hippie, con mucho amor a los hippies, ya que me autopercibo una de ellas, como me dijo un amigo hace poco cuando le contaba lo que hacía, ah, sos una contadora hippie vos al final. Volviendo al nombre, que puede parecer un poco raro para oídos no entrenados, el decir que es una mirada holística habla de una manera de mirar los emprendimientos y a las emprendedoras, y en realidad tiene mucha coherencia interna. Miramos a los emprendimientos como seres vivos, y al igual que la emprendedora, el emprendimiento tiene una identidad, que es su razón de ser en el mundo, tiene valores, tiene una misión, tiene visión a mediano y largo plazo. También se relaciona con otras personas o instituciones y por ello tiene un cuerpo de relaciones. También hay una manera de hacer las cosas en ese emprendimiento, que es el cuerpo de los procesos. Y por último, por supuesto, está el cuerpo físico, que son los recursos con los que se cuenta, ya sean recursos monetarios o materia prima o maquinaria. Entonces, en este hilo del pensamiento, las preguntas que propongo para hoy para pensarnos son: ¿en mi emprendimiento o en la organización en la que yo trabajo, para qué hago lo que hago? ¿Cuáles son los valores que me sustentan? ¿Cómo me veo en 1, 3 o 5 años? ¿Con quién hago las cosas? ¿Quiénes son mis socios, mis colaboradores? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Cómo se hacen las cosas en este emprendimiento? ¿Cómo hago las compras? ¿Cómo vendo? ¿Con qué materia prima trabajo? ¿Con qué maquinaria? ¿De qué recursos dispongo? Bueno, les deseo que tengan una hermosa velada y les espero el domingo próximo, 8 de octubre, a las 15 horas, en el playón de Mina Clavero, en la Feria Artesanal, en la Feria Violeta Maite Amaya. Un abrazo. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado, es andar suelo sin rastro para inventar un pasado. Yo presenté a tu existencia y que nunca habías amado. Siempre avanzar y buscar esa verdad sin volverla a visitar.

trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Montes, libertad. Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. Que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte, madre tierra, de una vez. De una vez, el dormido corazón de la humanidad. Un día, décima temporada. Bien, volvemos al aire acá un día. Ya en un ratito vamos a estar recordando la actividad de la Feria Violeta, pero ahora resulta que se están cumpliendo un año del desalojo y la posterior destrucción del loft, de un loft. Hemos hablado mucho, al principio estamos hablando esto de los pueblos originarios, del reconocimiento, no reconocimiento de la ley 28.160, pero en este momento vamos a estar hablando con Lagua para que nos cuente este al año de este desalojo y destrucción, ¿qué está pasando? ¿Qué tal el agua? Marimari Vero, Marimari Compuche, Marimari Cutuse, Tinku Mu, Daya Tinku Mu. Bueno, saludé a todo el mundo con un Marimari que es nuestro saludo. Sí, hoy se cumple un año. Antes que nada, bueno, quiero recordarles a ustedes y recordarle a la audiencia que yo no soy vocera, sí que estoy hablando como parte del pueblo de los mapuches, sí, pero que es interesante poder saber cómo está la situación para nuestro pueblo en general y en particular con esto que vos decís. Hoy, bueno, hace un año se estaba sacando, se desalojaba. En este momento, hace un año atrás, las mujeres todavía estaban en la ruta con frío, y los pichis, los niños estaban en este momento, hace un año atrás, corriendo por la montaña, y el comando unificado los andaba corriendo con perros y buscándolo como si fueran delincuentes. Nenes, que estamos hablando de nenes de 5 o 6 años en ese momento, y hasta un adolescente que en ese momento tenía 16 años. La verdad es que lo que ha sucedido hace un año es una cosa inadmisible, sin embargo se sigue invisibilizando, por lo cual la verdad es que agradecemos un montón que, bueno, que la Radio Tinku siempre esté ahí dispuesta, ¿no?, para poder ayudar a la visibilización. En este momento tenemos las presas siguen estando presas, hay presas, sí, que están con libertad condicional, sí, o sea que no es que están libres del todo, claro. O sea, no se pueden manejar libremente, en esa situación está la marcha de Tiene Colón Noel, que es autoridad de nuestro pueblo Nación Mapuche, y otras mujeres, y también hay una unión que fue ahora hace muy poquitito tiempo capturada, que también le dieron está presa en su domicilio. Sí. ¿Sí? O sea que seguimos teniendo presos y presas políticas. ¿Sí? Y por supuesto tampoco no nos podemos olvidar del don como el que hace Francisco Facundo John Iguala, que también está preso acá en el Palmar. Así que la situación para nuestro pueblo nación mapuche está como bastante bastante fuerte, digamos, nunca ha bajado, digamos, la persecución y los destellos de este maldito genocidio que pareciera que nunca quiere terminar, ¿no? Claro. Lagua, ¿cómo andás? Gonzalo te saluda, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, vos sabés que recién justo estábamos pasando un audio de la vice, la quien se postula como vicepresidenta por Milei, en donde propuso ya en la Cámara de Diputados eliminar la ley 28.160, algo que todavía no es ley, pero lo van prorrogando, ¿no? Tanta lucha que reconoce a los pueblos originarios. Y ella los trata como usurpadores. Sí, claramente, digamos, o sea, lo que se viene es cada vez peor, digamos, y más allá del color político, sí. Lo que sí sabemos, digamos, es que para nuestro pueblo nación mapuche las leyes cada vez son más rígidas y no tiene que ver con una cuestión de, insisto, de color político partidario. Uh-huh. Claramente la derecha, como es en el caso de Milei, vienen con todo. O sea, vienen a todo porque no nos podemos olvidar que bajo el mando de Bullrich fue el asesinato de Rafael Nahuel Bien, pero tampoco nos podemos olvidar que bajo el mandato de Alberto Fernández se conformó el comando unificado, que es de lo que estamos hablando ahora. Claro. O sea, no existe el color político partidario para nosotros que nos beneficie. Claro. Digamos, lamentablemente el Estado es un Estado invasor que se erige, digamos, sobre nuestros cadáveres. Esa es, lamentablemente, es esa la historia y la realidad, ¿no? Que debemos decir y no olvidar. Claro. Claramente la derecha, lo que tiene, a diferencia de estos que se dicen nacionales y populares, tienen máscara dureza, o sea, ellos realmente ni siquiera tienen la idea de que pueden llegar a caerle mal a una parte de la sociedad, digamos, ya sea mapuche o no mapuche, o sea, son caraduras, o sea, ya es como una cosa de no creer. Y sabemos que viene por ese lado, pero bueno, hace un año que las Pulamien están, especialmente la Machi Betiana Colón Nahuel, están esperando devolver al Rehue. El Rehue fue pintado, bueno, una cosa de loco, lo que sucedió con el Rehue, y ella ha podido ir muy pocas veces, y las veces que ha podido ir está con el Comando Unificado, que las está cuidando como si ella fuera una delincuente en su propio territorio, ¿no? O sea, la situación no está para nada favorable, digamos, en absoluto. Y por supuesto que sabemos y somos conscientes de que si entra la derecha o la ultraderecha, va a ser cada vez peor. Eso también lo tenemos en claro. En lo particular, con respecto a la ley 26.160, ya es una ley, ¿sí? Es una ley, no es que se está, no es que se tiene que promulgar, lo que se tiene que lo que se viene haciendo, digamos, es como una una prórroga, eso, gracias. Como que se va pasando, porque lo que no tiene es la reglamentación, creo, hasta lo que sé, no quiero hablar de más, pero es eso. Y es una ley que, en lo particular, lo que hace justamente es que no se pueden hacer desalojos. Pero claramente con la ley incluida se ha hecho un desalojo. Un desalojo, sí. No, varios desalojos, pero el que estamos recordando en el día de hoy, que ha sido completamente grotesco y fuera de la ley. Pero nadie dice eso, porque la ley 26.160, que está en vigencia, una de las cosas que dice es que hasta que no se haga el relevamiento, justamente en el territorio, es que no se pueden hacer un desalojo, que justamente es lo que fue, encima con ese nivel de violencia, ¿no?, del Estado argentino para con nuestro pueblo, para con una de nuestras LOF. Bien, y si no podemos confiar en la justicia, no confiamos en la política, ¿qué nos queda? La lucha. Y nosotros venimos ya desde hace bastante tiempo tratando de organizarnos. Lo que pasa que, bueno, es sumamente difícil esa cuestión de organización, sin llegar a un extremo de guerra, ¿no? Claro. porque lamentablemente es así, pero a veces es como que pareciera que no nos quieren dejar como opción, ¿no? O sea, es como, no sé, es como tener, estar, digo una cosa así como muy sencilla para que todo el mundo entienda. Cualquier persona que esté en su casa, tranquilo, tranquila, con sus propias leyes, con su propia forma de tener su casa, y que de golpe venga el vecino y le diga, no, y te voy a matar a tu abuela, y te saco afuera, y te echo, y ahora las leyes son mías, y si querés vivir acá, tenés que regirte por mi ley, porque es algo que yo inventé, y no importa, vos tenés que, si querés vivir adentro de esta casa, tenés que regirte por esto. Y yo no sé qué haría cualquiera de nosotros. O sea, yo no sé qué haríamos si de un día nos pasa eso y nos violan a nuestra hija y nos matan a nuestro padre frente a nuestros ojos, que esas son las cosas que sucedieron. Y no estoy exagerando, digamos, ¿no? Yo no sé qué es lo que haría cualquiera de nosotros. Y sin embargo, nosotros es como que seguimos estando en un modelo bastante pacífico, ¿no? Los huelchafes, digamos, los guerreros, nuestros guerreros, cuando defienden los territorios, se defienden con piedras, y el Estado argentino viene con balas 9 milímetros, como se ahora en el juicio de por la muerte de Rafael Nahuel Bien, se probó, ¿no?, de que, claro, que los albatros tiraron con balas 9 milímetros. Entonces estamos con una situación completamente desequilibrada, y realmente va contra todos los derechos humanos, que pareciera que el mundo tampoco los ve, o no nos ve a nosotros los pueblos indígenas como humanos. No sé cómo será ahí la cuestión, ¿no? No queda más que eso, como vos decís, Gonzalo, la lucha y el resistir como se pueda desde todos los lugares. Y me pregunto, ¿cómo hacen para que la lucha sea más visible, no? Porque los medios en contra, medios hegemónicos, que no van a relatar esto. Entonces, ¿cómo? Porque se me ocurre que una de las formas que se puede luchar es a través de que se conozca, ¿no?, el reclamo. Sí, claro, bueno, confiamos siempre en la solidaridad y en la gente, como Radio Tinku, digamos que son radios amigas, decimos a medios amigos, que decimos que, bueno, lamentablemente no son lo que más se mueve, digamos, ¿no? Pero la gente ya no le cree igual mucho a los medios hegemónicos, o por lo menos hay cada vez más gente que ya no cree en eso, digamos. De hecho, cada vez tienen que estar inventando más cosas para que la gente los escuche, ¿no? Como que, bueno, hay que seguir apuntando y apuntalando, digamos, a los medios alternativos, que es la única forma en que se sepan ciertas verdades. O sea, porque es como un ninguneo, como les digo. O sea, por ejemplo, lo que sucedió hace un año atrás, inadmisible, es una cuestión que no se puede creer en ninguna parte del mundo, digamos, a menos que realmente se esté en guerra, y obviamente también es inadmisible, pero bueno, hay una guerra declarada. O sea, a las casas de la LOF entraron con gases lacrimógenos, tirando gases lacrimógenos adentro de casas donde había niños y niñas. Las golpearon, patearon un bebé, o sea, no, patearon un bebé, no estoy exagerando. O sea, porque la Lamien tenía a su bebé en una mochila y como que ellos no le creían que era un bebé, y entonces, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Y lo patearon. O sea, una Lamien dio a luz en cautiverio. O sea, las cosas que sucedieron y que siguen sucediendo son aterradoras. Realmente son aterradoras. Y lo peor de todo, digamos, es que además tampoco se nos permite demasiado defendernos, ¿sí? Es como que un huelchafe levanta una piedra contra una bala 9 milímetros, y el que sigue siendo malo es el huelchafe. Claro. Y es tremendo lo que está sucediendo. Yo la verdad es que en todos los medios en los que uno pueda levantar la voz, sacar la voz, obviamente que siempre va a estar dispuesta, porque es muy necesario. Vamos, ahora, por ejemplo, en el juicio que se hizo hace dos meses atrás, el 27 de julio creo, que se hizo el juicio por la extradición del loco de Chazo Francisco Facundo Llanes Mola, no se les permitió ninguna prueba ni ningún testigo. O sea, se defendieron con la nada mismo. Claramente ese juicio ya estaba dado, ya estaba de antemano, sabiendo cuál iba a ser la sentencia. Ninguna prueba lo que hacen ellos, ningún testigo. No les aceptó la jueza, nada de eso. O sea, ¿cómo haces para defenderte cuando la jueza desestima absolutamente toda tu defensa? Claro. Estamos en una situación muy, muy difícil, que no es nueva para nosotros, y de hecho nuestros ancestros lamentablemente tuvieron que luchar con muchas más cosas que esto, ¿no? Pero bueno, seguimos de pie y seguimos tratando de organizándonos y levantando nuestro lingú, nuestras ceremonias, escuchando a nuestros antiguos, a nuestros viejitos que aún todavía siguen vivos, y que esos son los que nos van elevando y nos marcan el camino. Bien, déjame recordar a los docentes que estamos hablando con Laura. Laura es cantante también. Y casi que estuvimos a punto de que venga la radio acá en Tras la Sierra, estuvo por acá y bueno, no dieron los tiempos, pero ya para la próxima seguramente. Ya vamos a llegar, sí, porque es una visita que quedó ahí pendiente y seguramente que ya vamos a llegar. Bien. Bueno, de todas maneras, sí. Y haciendo el paréntesis ahí, ya que hablaron de mi cuestión como el cantoso, o sea, me pueden encontrar en YouTube como el agua. Así, @elagua, YouTube, @elagua, y ahí van a encontrar mi canal, donde están todas mis canciones, justamente donde me canto en mi lengua ancestral, que es el mapudungún. Bien, Laura. Bueno, sabes que acá siempre la radio dispuesta para difundir, para compartir todo lo que ustedes nos mandan. Y bueno, seguimos acá atentos, tratando de que lo más que puedan sepan lo que está pasando, ¿no? Sí, muchísimas gracias realmente, porque tener un medio de difusión que esté ahí atento a todo lo que está pasando es un montón, porque bueno, los medios hegemónicos claramente no nos toman nunca, a menos que haya un muerto, y que sea, bueno, si es del lado nuestro, del lado de ellos nunca hubo un muerto por parte nuestra. Así que bueno, nada, gracias, realmente muchas gracias, Vero, realmente muchas gracias, Gonzalo, que siempre están ahí al pie del cañón. Bien, somos tres acá, estamos con Ariel también. Sí. Ariel, bueno, bien. Ariel también, entonces. Y bueno, a seguir resistiendo. Bueno, muchas gracias por salir, y bueno, seguimos ahí en contacto. Abrazo enorme desde acá. Abrazo para ustedes. Okay, ya. Por primera vez canto en público. Se llama Ñañita Volcantún, se la hice, y ella no lo sabe porque todavía no se la llevé. Se la hice una ñañita. Una ñañita es una persona viejita que tiene mucha sabiduría. Eso a veces entre mujeres también nos decimos ñañita de manera cariñosa, de acuerdo al territorio. La canción más o menos dice: mi canto es fuerte, eso es lo que está diciendo. Y ahora te canto, ñañita, sí, es mucho más larga, pero bueno, yo se las estoy resumiendo. Y ahora te canto, y finaliza diciendo: mi canto y mi ñañita son fuertes, también, eso es, más o menos. dejando la conquista de ayer con propia bandera. Me robaron. Y mi forma de ser, me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron. Festejando los del sable y la cruz, cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios.